secreto, hoy entrégale tu vida. Amigo mío, él promete que ha de sanar tus heridas. Sanar tus heridas. Amigo mío, pídele que limpie todos tus pecados. En la cruz, por ti el Señor.